Buen día para todos, vamos a esta hora con información. Denuncian represalias en las 7 maravillas gastronómicas. Fabricante estrella de productos peruanos revela cómo vender barato. Apavita firma, PromPerú trata de eliminarnos. Estas y otras noticias al detalle en la edición 70 de Exportar, revista especializada en economía, negocios y turismo. Exportar, cómpralo ya en estaciones de servicio, supermercados, librerías y kioscos. Encuéntranos también en www.exportar.com.pe.